Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué piensas, Gemma? Creo que vamos a tener un golpe de suerte. Más golpe, no. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amiguito que estás conduciendo un coche, un camión, una ambulancia, quién sabe, que vas de camino a casa, al trabajo, que estás de guardia y, yo qué sé, pues enseñas podcast a tus compañeros de trabajo que te miran con cara de esta loca que nos pone aquí. O, yo qué sé, imagínate que estás acunando a tu retoño, que lo estás tratando de dormir y te consigues deslizar a un oído, un auricular, y dices, pues aquí escucho a esta gente y me voy ya cabreando entre tanto pañal y tanta cosa. O yo qué sé, pues simplemente estás ya limpiando, aprovechas para limpiar la casa y dices, pues, que así. Igual nuestra musiquita consigue apaciguar a esas pequeñas, a esos pequeños retoños. Sí, porque hay fieras por aquí, tenemos más cercana, algún vecino quizá, que no conseguimos. Un poquito hiperactivo. no sé cómo llamarlo. En fin, amiguitos, si queréis un consejo, no regaléis nunca juguetes a niños que tengan ni pila ni que hagan ruido. No, ni pitos, ni tambores, instrumentos nada. Musicales, caca. Hay que atajar por completo cualquier afición musical desde el principio. En fin. ¿Empezamos con la semana triste? Empezamos. Muy bien, pues empezamos la semana dando una triste imagen internacional después de las comparecencias de Rajoy y demás, y después de todo el revuelo que se había montado con los papeles de Bárcenas y demás. Bueno, pues la prensa internacional aprovechaba para darnos un poco de caña por este tema precisamente, y bueno, pues está claro que se piden investigaciones por agencias independientes, que se actúe a nivel judicial y que se esclarezcan un poco estas cosas. Y bueno, pues digamos que nos vienen a decir un poco lo que los españoles ya sabemos, que estamos hartos de tolerar esta corrupción, que de alguna manera pues ha sido tolerada en las vacas gordas, cuando todo iba bien, en la burbuja. Que nos callamos demasiado, lo típico, que sí, somos que un poco tontos, vamos, en resumen. Somos muy permisivos con la economía sumergida, que estas cosas pues parece que nos dan un poco igual, o que están bien vistas, o que bueno, que uno no va a ser malo y va a denunciar estas cosas que ve. Pero bueno, también no somos los únicos los que hay corrupción, no tenemos que compararnos ni con los mejores ni con los peores, pero todos estos escándalos se destapan en otros países. Y, lo que y sí en parece... otros sitios nos ha destapado. Y siempre la ha habido, o sea, ha intentado esconder, pero, o sea, que aquí por lo menos ha en salido. Otros países ves que dimite un ministro por ir por un exceso de velocidad. Por ejemplo, dimiten, sí. O por fingir que la conducía a otro y tal, y después resulta que por cosas tan nimias dimiten, y por estas otras cosas no hay nada. Es decir, será justo, será injusto, pero está claro que la oposición siempre juega a hacer la oposición, a veces de la forma más rastrera. Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues Anticorrupción comienza a investigar todo esto ya de manera firme y demás. Lo que cabe preguntarse ahora es si llegarán hasta el fondo. Ya le han pedido papeles de Hacienda. La Agencia Tributaria ha remitido documentación de los últimos 13 años, desde el año 2000 del PP. Y bueno, pues... A ver qué sale. A ver qué sale. Lo que está claro es que la contabilidad B no va a salir. Eso no, está claro. ¿Qué otra cosa...? Es decir, se podrá discutir si estos documentos son los originales o no son los originales. No, exacto, porque decían que no eran los originales, que parecían todos escritos al mismo tiempo, no sé qué, las típicas tonterías. Eso, o sea, es decir, dudar sobre si esos papeles son de verdad o no, no me parece que sea lo importante. Lo que sí me parece es dudar del tema de las cuentas, de la manera en la que se pueden llevar, en la que no se pueden llevar, en la de si es lícito o no que se tengan estos sobresueldos en los partidos políticos, es decir, cuánto cuesta un partido político mantenerlo, por qué pagamos, o sea, por qué el Estado paga con el dinero de todos los españoles, paga formaciones políticas, igual que se pagan sindicatos, es decir, oye, tú tienes tus afiliados, que tus afiliados paguen tu cuota, y si a los afiliados les parece bien que el líder de la secta tenga un sueldo, pues fantástico. Es también decir, tengo entendido que Rajoy hoy, ¿no?, iba a exponer sus papeles de Hacienda, está sus claro, cuentas. Está claro que el dinero... Claro, evidentemente sus cuentas estarán impecables también. Yo también puedo presentar mi declaración de Hacienda. Evidentemente, si mi madre me da 50 euros de regalo, no los bajo voy a mano, no sé si tengo que declararlos o cómo funciona esto. Claro. Pero esas cosas no constan nunca, vamos, las de nadie, ni la de Rajoy ni la de nadie, evidentemente. Está claro. Mientras tanto, en el Congreso, bueno, pues el PP hace valer su mayoría para vetar cualquier posibilidad de hacer aparecer a Mariano Rajoy dando explicaciones, negando la posibilidad de que se monte una comisión de investigación, de que se den explicaciones o de que se ataque o se intente atajar la corrupción en general. echando a periodistas, a presentadoras de programas. Por ejemplo, sí, tú coges, tenemos un periodista que va a hacer una pregunta incómoda que no nos gusta. ¿Sí? Lo encerramos en un cuarto. Es decir, estas cosas pasan. España, ¿eh? Siglo XXI, primer mundo. Y libertad y democracia, exacto. Y bueno, pues llegamos a otro de los temas espinosos esta semana. Ya se sabe que Eurovegas se va a instalar en Alcorcón y que empezará a construirse presumiblemente este año si todo va bien. Bueno, pues aquí tenemos otra obra faraónica, otro ejemplo de obras como las Expos, Olimpiadas y demás, que después de que pase un poco esta vorágine, pues veremos a ver si simplemente aquí nos quedamos con un montón de hormigón. Pero que no, vamos, espero que de verdad sea como piensan, que cree y que siga y que se mantenga en el tiempo y que... Hombre, está claro que esto va a traer trabajo, va a traer riqueza, pero también va a traer miseria, va a traer problemas, es decir, va a traer unos costes, ya no solamente en el precio, en el pago de estas obras, en las que se supone que los bancos van a invertir o el Estado no sé de qué manera va a invertir o de qué manera va a facilitar ya hasta el infinito que esta gente se instale aquí. Es decir, está claro que va a aportar riqueza a la zona, pero que también va a aportar muchísima miseria. Evidentemente, alrededor de estas cosas siempre surgen muchas otras no deseables y no previsibles también, porque por más que ahora puedan predecir lo que va a surgir, hasta que no esté, no se va a ver. O sea que... Lo que sí está claro es que esta obra va a dejar con el culo al aire a un montón de políticos y que, bueno, pues habrá que ver lo que se presupuesta y lo que se gasta realmente y de dónde sale eso que se gaste realmente. Habrá que preguntarse quiénes son los que se van a enriquecer de todo esto. Es decir, exacto, sería un fantástico momento para ver los patrimonios de los políticos españoles, de los políticos que incluso están por la zona, y ver cuál es su patrimonio ahora y cuál es su patrimonio dentro de 5 años, o cuál era su patrimonio hace 5 años y cuál será dentro de otros 5, porque es decir, si un sueldo, va a haber un movimiento de dinero, si un sueldo de diputado son 2.000 o 3.500 euros o los que sean, yo no creo que dé para hipotecas de comprarse palacetes de 8 millones o de 10 o de 500.000 euros o de lo que sea, no lo sé. No sé si da para eso o no da. Entonces, pues habrá que ver también qué es lo que dicen los vecinos de Madrid, qué es lo que les parece, qué es lo que dicen los empresarios de la zona, a los que les pueda afectar, a los que les pueda suponer de manera indirecta un incremento de su negocio. No sé. Ayer, por ejemplo, veíamos un documental en el que hablaban un poquito del de Las Vegas, ¿no? Del inversor de Eurovegas aquí. Hombre, se le atacaba un poco. Es decir, está claro que hay temas muy oscuros, pero muy, muy, muy oscuros. Pero como muchos otros presidentes o gerentes de otras muchos hoteles o casinos que hay en Las Vegas. No creo que muchas cosas sean legales y no las sacan. O sea que, bueno, tampoco... En fin, está claro que esto nunca va a llover a gusto de todos. No. Esto siempre va a ser polémico. Yo te digo, lo que más me preocupa de esto es la miseria. Lo que también me preocupa es que esta pera en dulce, esta manzana envenenada, que no sé cómo llamarlo, esto pudiera ir a otro sitio y toda esa riqueza que, entre comillas, pudiera aportar se la llevara a otro. Es decir, reconozcamos que la situación en la que estamos es chunga. Es decir, estaría muy bien que aquí vinieran otro tipo de empresas con otro tipo de proyectos. Estaría mucho mejor que España fuera capaz de generar empresas, proyectos de investigación que a la larga generaran muchísimo empleo. Pero tristemente no estamos en posición de poder escoger mucho, es lo que tú dices. Por desgracia seguimos siendo un país de sol y playa. Por desgracia, esto que nos están vendiendo de la competencia, de ser más competentes, o sea, es decir, ahora mismo solamente podemos competir con China ¿en qué? En tener muchas trabajadoras que trabajen mucho por muy poco precio. Pues por desgracia esta es la realidad. Es decir, los sueldos están bajando entre 15, 20, 25% y esto es lo que te dicen, que tienes que trabajar más que antes cobrando menos que antes. Ha creado mucha polémica lo del fumar. Bueno, lo del tabaco, eso ya me parece... eso ha sido ya eso la ya no noticia. Tiene nombre. O sea, tú tengas un bar, que tu bar se vaya al garete prácticamente porque un cuarto de tu ingreso venga de la venta directa o indirecta del tabaco, o de que la gente que venga a tu bar son fumadores. Es decir, oye, el 100% o el 90% de la gente que viene a mi bar a tomar café son fumadores. El dineral que le han hecho gastarse a la gente en habilitar las zonas de fumadores, eso, ¿no? Eso y cuando, ahora ahí ya se va a poder hacer lo que uno quiera. Eso cuando se podía, ¿no? Eso cuando se podía. Después ya directamente no se puede. Ahora sí. Ahora, no. Bueno, había una cosa que es fantástica, que era lo de una posibilidad restringida de fumar. Es decir, que me expliquen qué narices es esto de una posibilidad restringida de fumar. El resumen es el que hace la ley hace la trampa y no. Es así, o sea, iba a ser así. Lo que también está claro es que las leyes emanan del gobierno central hacia abajo. Entonces ya podrá decir la autonomía lo que quiera decir, que o se cambia la ley para todo el mundo o no se podrá cambiar. O la ley no se podrá cambiar. Ella, claro. Entonces, o para esa zona. O no habito. No, no, o sea, esto que una zona aquí, no sé, un triángulo de las Bermudas del tabaco. Sí, un agujero. Se podrá fumar, negro en medio se podrán fumar otras sustancias, no lo sé. En fin, hasta aquí la semana triste, cada vez más breve y mejor. No, no, en tiempo. Y empezamos con mi semanita. Y es que volvemos a hablar de los recortes en profesores, porque las aulas están vacías, pero no de alumnos solo, sino de profesores, ya que el aumento de alumnos por clase, la reducción de número de profesores, los recortes en las becas, los incrementos de las tasas, pues vuelve a ser noticia y verdaderamente se está poniendo muy en peligro la calidad de la enseñanza pública, ya que, bueno, esta noticia hacía referencia a la Comunidad de Madrid, pero es extensible al resto de autonomías porque están en igual en cualquier lado de España y hay profesores que están dando asignaturas que no les corresponde a las suyas. Por ejemplo, los de plástica están dando historia, o sea, es como esos profesores que yo tenía de inglés que me decían how do you do y tenías que decir yo sé. Recorría un escalofrío por todo el cuerpo. Claro, claro. Tú después llegabas con tu sobresaliente en inglés a trabajar a un bar a la playa. Y te decían qué bien habla el inglés, muchacho. Te preguntaban dónde estaba el baño y no sabía dónde. Pues tristemente los niños van a salir algo parecido porque tú me dirás, profesores de plástica dando historia, pues podrán dar nociones de historia. El redondel. La circunferencia. Pero, muy bien. O sea, iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir porque es que no jodamos. O sea, ¿cómo va a ser esto enseñanza de calidad o mínimamente de calidad? Menos mal que no lo has dicho. Y es que no me he podido evitar, no me he podido contener. Y es que en 2013 pues, se espera que la Comunidad de Madrid se pierdan 500 profesores más, que sumados a los que ya se despidieron, pues sumarán unos 5.000 docentes que ya no hay. Y claro, ¿cómo se va a cubrir toda la demanda, ¿no? de educación que hay con esta gente que se está echando? No se suplen las bajas y nada. Mientras la pública mengua, pues la concertada se mantiene porque a ellos no les han quitado ayudas ni nada y siguen igual. Muy bien. Así que nada, la pregunta es, ¿se está produciendo un desmantelamiento del modelo público para privatizar la educación? La eterna pregunta. Bueno, Esperanza Aguirre arremete contra la ministra Ana Mato, ataca a Cospedal y se enfrenta a Ana Botella en una reunión interna del PP. Y bueno, pese a su teórica retirada de la primera línea política, ha vuelto, no se podía ir de esta manera. Y bueno, en el martes se produjo esta reunión interna del PP. Y bueno, según testigos presenciales, el ambiente estuvo muy caldeado y bueno, descalificó a Ana Botella, a Cospedal, por la pésima gestión que habían tenido con el caso Bárcenas y recriminó el no haberse querellado con él, porque según ella era la única solución y tendría que haber dado ejemplo el PP y querellarse directamente con Bárcenas y no... Es que la imagen que se da desde fuera es un poquito así. O sea, es que parece que no pasa nada. Agachar la cabeza y dejar, pues, si este hombre de verdad está diciendo mentiras, pues lo que dice... Si son mentiras, son mentiras. Si son verdades, son verdades. Pero lo que parece es que le tengan miedo, que le tengan respeto. Y eso, pues, puede hacer que... Dudar. Es decir, te genera dudas sobre qué tipo de gestión hay ahí dentro, que están tratando... Es decir, lo que te hace preguntar es que están ocultando algo. Sí, sí. Y entonces... Eso es lo que ella está diciendo. Y bueno, el encuentro dicen que fue tan tenso que incluso el presidente de la comunidad, Ignacio González, tuvo que llegar a intervenir para apaciguar los ánimos. O sea, igual casi se tiran de los pelos. Y nada. También tuvo palabras para el exmarido de Ana Mato, o sea que supongo que no dejó títere con cabeza. Se pudo respirar amor, ¿no? Totalmente. Los trabajadores de British Airways se jubilarán gracias al vaciamiento de Iberia. Hablábamos hace muchas semanas y hemos hablado en varias ocasiones de todo este tema de Iberia Y bueno, resumiendo la situación, podríamos decir pues que en buena medida el futuro de las jubilaciones de los empleados de British Airways estaría muy condicionado o determinado por que se vacíen los activos de la compañía española, Iberia, para cubrir el déficit del plan de pensiones británico. O sea, prácticamente los trabajadores de Iberia le están pagando la jubilación a los de British Airways para que vengan a veranear a nuestras playas y encontrártelos. Así, bueno, y al final quede todo en casa. Una redistribución de la riqueza. Y ellos vienen a gastarse el dinero aquí. O sea, bueno, básicamente lo que pasa ahí es que la compañía, al fusionarse con British Airways, esto ya creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pues básicamente lo que han hecho es que la compañía inglesa se queda con todo lo que es productivo de Iberia, y entonces, bueno, pues Iberia de repente le sobran un montón de empleados porque es que no tiene tantas líneas que atender ni tantos pasajeros que atender porque lo hace British Airways. Ellos mantienen sus trabajadores, aquí los trabajadores españoles se van a la calle y bueno, pues esto es lo que pasa. Y en resumen, eso, le están pagando la jubilación a los de British Airways. Claro, es decir, ellos se van a quedar con un montón con un montón de negocio bueno, aquí se va a quedar lo malo, lo que no sirve, y recordemos que los españolitos, gracias a los políticos españoles, hemos financiado, no esta operación, pero sí hemos financiado toda esta obra estupenda y maravillosa en aeropuerto, acondicionándolo, dándole cada vez más cancha a Iberia, para que ahora Iberia, que no deja de ser una empresa privada, la vendan, se enriquezcan con la venta y aquí nos dejen los cadáveres. Y todo bajo contrato legal, o sea que no hay más que discutir. Amor, paz y amor. Sí. Polémica comparecencia de Ada Colau ante la Comisión de Economía, que también ha sido noticia esta semana. La portavoz de la plataforma de Stop Desahucios, para quien no sepa quién es esta muchacha, era noticia, incluso llegó a ser trending topic por esta comparecencia en la que presentaba medidas para detener los desahucios, y aparecía un vídeo en YouTube de 40 minutos que no tiene desperdicio ninguno. Y bueno, comparecencia muy alabada por unos y muy criticada por otros, como siempre, porque bueno, los que lo critican creen que estuvo insultante y quizá amenazadora en su discurso, porque bueno, se metió contra el representante de la banca que había tenido su momento un poco antes que ella y le llamó criminal. Le pidieron que retirara sus palabras y ella se negó. Y bueno, yo desde mi punto de vista, quizá la muchacha fue un poco visceral en su discurso, porque incluso en un momento llega a emocionarse, que parece que casi va a llorar. Pero bueno, yo puede pasar por maleducada o que faltó el respeto al hombre. Bueno, pero bueno, también soltaron muchas mentiras y fueron muy cínicos los otros representantes como para crear quizá esta reacción en la chica. O sea, independientemente de usar con propiedad los términos legales adecuados, hombre, que te vengan a decir lo que puedes o lo que no puedes decir, lo que puedes o lo que no puedes pensar de esta manera, cuando te están tirando la puñetera calle, no lo disfraces de otra manera, me estás tirando a la calle. Sí, luego que cada uno juzgue si ve el vídeo y ponga la mano en su pecho. Y empezamos con las noticias express. Desactivada una bomba casera en la Almudena, no solemos dar noticias negativas, pero dentro de lo malo es una buena noticia. Que no, aunque solemos dar noticias negativas, que es mi sección. En mi sección. Aunque las primeras investigaciones aclaran que bueno, que quizá por lo rudimentaria que era esta bomba, pues no habría explosionado, pero ¿y si lo hubiera hecho? Así que bueno, siempre puede ser peor. Suiza se plantea recortar los permisos de trabajo ante el aluvión de españoles y portugueses que se le ha venido encima. Y bueno, ellos sí que controlan estas cosas. Así que, amiguito, si estás pensando en emigrar a Suiza, tienes que tener ya el contrato laboral prácticamente para poder irte, porque en marzo cierran las puertas. Sí, sí. La planta de Nissan en Barcelona fabricará nuevo coche en 2014 y va a crear 1.000 puestos de trabajo y una inversión de 130 millones de euros. O sea que esperemos que no se gafe nada y que siga adelante. Sí, esperemos que no se haga otro de tus golpes de suerte. Sí, esperemos. ¿El tai chi puede reducir las caídas tras un ictus? No, para los que seamos de la profesión no nos parece raro, porque el tai chi favorece el equilibrio y todas estas cosas. Y bueno, es un estudio que han hecho en Estados Unidos asegurando fehacientemente esto, pero creo que mucha gente mayor ya lo sabía porque los parques los tenemos, bueno, llenitos de abuelos haciendo tai chi todos los días. Sí, sí, yo alucino. Sí, sí, si no es tai chi, es yoga, son cosas está de en auge rara. Totalmente. Sí. Detenido tras robar una cartera y llamar a la víctima para pedirle el PIN de la tarjeta. Este es no el premio, se puede ser más el premio tonto. Al idiota de la semana. Pero se puede ser aún más tonto porque después de conseguir el PIN no pudo sacar dinero porque él mismo había bloqueado la tarjeta. O sea que bueno, se puede ser más tonto. Dimite un juez ruso tras aparecer un vídeo en el que se le ve durmiendo durante un juicio. Y bueno, en el que terminó condenando al acusado a una pena de 5 años en un campo de trabajo. Y bueno, para no enterarse de nada, la sentencia fue un poquillo durilla, vamos, ver, contundente. Que levante la mano quien no ha estado alguna vez en la facultad, en el instituto, y ha dado así un... Sí, bueno. Ay, estoy descansando los ojos, que me queman un poquito los ojos. Voy a descansarlo. El hombre ha dimitido con motivo porque me parece un poquito escandaloso. Me si era un golpe de sueño, me parece excesivo. No, roncaba y si todo. Era, bueno, el vídeo es mortal. Si era porque estaba harto de vodka la criatura, Dimitri se había puesto hasta arriba. Bueno. El vídeo es mortal. Bueno, Will Smith compra los derechos del hormiguero para Estados Unidos porque, bueno, los productores de Will Smith... están trabajando junto con los creadores del hormiguero para vender este formato allí, ya que curiosamente me parece extraño que no existan programas con este formato allí. Entonces el hombre se ha quedado prendado y yo creo que ha ido como unas 4 veces ya al hormiguero, le ha gustado la experiencia y ahora lo va a exportar. Así que, amiguitos de la marca España, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Promocionarnos con peluche. Ya se lo han robado. Le han robado la idea. Toretes de peluche. Al que le puede meter la mano por detrás y hacerle mover la boca, no sé. Flamencas ya hay. Roban el letrero de una fábrica de galletas en Alemania y piden rescate. Si creíamos que lo habíamos visto todo, pues no. El monstruo de las galletas, o ese alias era el que ha utilizado en su carta el secuestrador, uh-huh, está chantajeando al gerente de esta fábrica exigiéndole que distribuya estos dulces a los niños hospitalizados si quiere recuperar su letrero, que es una galleta de metal dorada que pesa nada más y nada menos que 20 kilos. Así que bueno, por lo menos es por una buena causa, ¿eh? El juez admite a trámite la denuncia de Galeano contra Christian Dior. ¿Qué me cuentas? Totalmente, porque bueno, Galeano reclamaba a Dior 15 millones de euros por despido improcedente, del que fue objeto en 2011 por declarar públicamente que era fiel seguidor de Hitler. Así que bueno, veremos cómo termina seguramente. A mí me recuerda a Muchachada Nui siempre, cariñosamente. Bueno, yo cada vez que... Es que yo, o sea, yo, por ejemplo, ya no puedo ver a Galeano. No, sin ver el de Muchachada Nui. Sin ver el de Muchachada Nui, no puedo ver a Galeano. O sea, por ejemplo, cuando lo vemos en la tele y siempre lo doblan, a lo mejor en alguna de estas. Me ponen alguna voz graciosa. O sea, no, ya empiezo yo a doblarlo, imitándolo como el de Muchachada Nui. Vamos a poner un vídeo en el blog para que lo veáis. El vídeo. Para quien no seáis seguidores de Muchachada Nui, porque es mortal. Uh-huh. Y con la cercanía de San Valentín, ¿qué te parecería ver tu cara en un molde de chocolate? Pues no es ficción, porque en Tokio hay una empresa llamada Faith Cave en la que quieren... ¿Me puedes que repetir el nombre de la empresa? Fab Cave, perdón. Fab Cave. Yo estaba con el Facebook. O sea, fíjate tú, me ha venido el Facebook a la cabeza. Que quieren que el día de San Valentín sea un poco extraño, ya que su propuesta de moldes de chocolate de nuestras caras para luego regalarlas y contemplar cómo te están devorando, es como un poco rara. Da, o sea, como un poquete de mal rollo, ¿no? A mí me da un poco yuyu, sí. O sea, ver mi cara y que tú te la comas ahí delante mío como que es un poco desagradable. No. Pero bueno, está esto. Partiendo la pana. Esto, no me gusta a mí esto. Estos japoneses venden siempre lo que se propongan, vamos. Puede ser peor, te pueden poner con carita de Mariano Rajoy, de Zapatero, de Rubalcaba. Sí, bueno, los moldes que pueden ser personalizables como queramos, o sea que... Miedo me da que esto se pueda extender a la política y nos llevemos un susto. Bueno, pues al fin, parece que hemos llegado al final. Este es el formato pequeño, contenido, uh-huh, ristretto, si quieres. Y con muchas noticias de mucha gente que nos ha mandado. Sí, muchas, sí. Hoy el formato cuenta con muchas noticias. Hemos hecho un surtido variado de lo que había en la cuenta de sí, mail. Sí, para que no se quejen de que no les ponemos No hemos cositas. Hecho repaso de Twitter, de lo que nos había llegado por Twitter. No he visto si hubieran mandado algo este fin de semana. No, creo que no. Ahí no ha estado, fina. Sí, sí, lo he consultado, ¿sí? Como siempre, esta mañana, ayer por la noche. Si ha llegado algo hoy a última hora, como siempre, seguramente no lo hayamos visto. Damos de nuevo las gracias por las reseñas en iTunes. Recordamos que en el sitio, en la página web de Cuotidianos, que es cuotidianos.es, Ya me la sé. No, te voy a preguntar la dirección de mail ahora. En la página web de Cuotidianos, en cuotidianos.es, tenéis la web donde están las diferentes secciones, tenéis el blog, y en la barra lateral del blog tenéis ahí, bueno, pues los distintos iconitos donde podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, o podéis coger este RSS y ponerlo en vuestra aplicación favorita desde vuestro teléfono Android o iPhone o lo que tengáis, o nos podéis escuchar a través de la página web. Hay una sección en la página de podcast donde tenéis un player y simplemente pues tenéis que picar ahí y escucharnos directamente. Y si queréis mandarnos algo por mail, pues cotidianospodcast@gmail.com. Qué bien. Hoy le he dicho bien. Solo 52 veces. Ha hecho los deberes. En el episodio 52 se consigue decirlo bien. Bueno, damos las gracias por los comentarios en el blog que siguen llegando. Uh-huh. Los métodos de contacto ya los hemos dicho. Y nada, bueno, pues esta semana, si te parece, proponemos un juego, y es cuántas veces ha dicho Gema y es que durante el episodio, no sé, no tenemos nada para sortear, no tenemos nada para regalar, pero no sé, estaba aquí con mis tarjetitas preparadas y es que, y bueno, y... Me voy a apuntar a no sé. Desintoxicación, voy a intentar no decirlo. A ver si alguien nos desvela. Sabe contarlo, a ver, que nos escucha. ¿Te veo la semana que viene por aquí? Nos veremos si hay un golpe de suerte. Seguro isso nasceu na Bahia. Eu seguro isso nasceu na Bahia. Bueno, já é carnaval. Carnaval. Mardi Gras, algún año podremos irnos a Nueva Orleans o al Sambódromo, a Río. No, demasiada gente. ¿Has visto las fotos de la gente, nuestros asiduos que se han disfrazado? Ah, sí, he visto por ahí, Enigma. No sé si la gente igual se podía animar. Con una chaqueta de pana verde, mortal. Antifar. Antifar puesto. Sí. Bueno, mañana, si te parece, escuchamos el episodio por la mañana tranquilamente. Vamos limpiando un poco la casa. Sí, qué falta hace, ¿eh? Las pelusas ya se están revelando. Sí, una te ha llamado mamá. Claro, ahora como nada más tengo dos manos, ya no tengo a ti para ayudarme. Entonces voy a tener que contratar a una musasha. Esto se va a quedar cortito, lo sabes. Qué va, genial. Hemos corrido mucho. Genial. Hoy ha estado genial. Hemos podido tener nuestro momento de intercambio íntimo. Total, lo que pasa es que la gente se va a acostumbrar. La semana que viene estarán diciendo: queremos el formato de 26, que sois muy cansinos. Y lo que pasa. Estarás pensando que he dejado de grabar ya, ¿no? Al final me van a llevar a Eurovisión, no digo nada, ¿eh? Y lo digo todo. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.